te va a dar la luz, la mujer más hermosa sentí que vos sabes qué hacer, por algo estás ahí. En el año del mono viniste a unir el cielo y la tierra, locuras de un viaje sin fin. Nos veo ahí, mil años atrás, golpeando los fierros para ir a pelear. Y veo más tallando la piedra o huyendo en un bote en búsqueda de libertad. Pude ver la eternidad en los ojos de un niño que va a ser mi abuelo una vez, mi abuelo otra vez. Qué locura verte ahí, qué fuerte que estés acá, sos tan puro. El horizonte engancha señal. ¿Qué podríamos dar por vos? Ya sé, la vida. Mimamos la cima con tu amor. Los ojos de un niño que va a ser mi abuelo una vez, mi abuelo otra vez. Oh, oh, una viaba de amor y salió el sol por tus caderas. Nos dimos una viaba.